Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hay que hacerse cargo. Un programa de y para la música puntana. Buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Hay que hacerse cargo. Muy buenas. ¿Cómo están? Acá les habla Victoria, Vicuña, Vicky. Vikinga. Acá al lado tengo a la Beli, a la Belén. A Nico acá enfrente y acá del otro lado del vidrio tenemos a Mati y a Facu ahí operándonos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Viernes, una semana agitada. Acá estamos para aliviarles a todos los escuchantes con nuestra música. No es nuestra, pero ojo, hoy es un programa especial. Hay música acá, ¿no? ¿Podemos decir? Sorpresas. Bueno, ¿qué cuentan? Vamos a arrancar primero. La bulla suena por antena en el barrio Rawson desde 100.5 FM y por internet para todo el mundo por www.labulla.org. También es importante decir que La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, que podés tener su página en www.rnma.org.ar. Muy bien. Y hay que recordar que tenemos que sumar el lenguaje inclusivo, por ejemplo, nosotros y nosotras o nosotres. Queremos no, sumarnos. Hay que acordarse, que salga natural y toda la cuestión, ¿o no? Sí, cuesta estando en un sistema patriarcal. Sí, cuesta. Cuesta sacarse de encima todo lo que hemos aprendido y hemos mamado, pero hay que... Toda una estructura de vida. Para trabajar. Lógico. Y un acto bastante inconsciente, que hacerlo consciente para modificarlo es un retrabajo, así que pedimos disculpas a les oyentes si por ahí se pifia alguno, se va. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Tenemos un programa bastante especial. ¿Por qué especial? ¿Qué hay en este programa? Hay invitadas. Ay, ay, ay. Es más, hay invitadas en el estudio que van a estar charlando en un rato con nosotros. Son Marinati, así Marinati, porque son un dúo sofocante que suena así, suena como Marinati. Son amigas, van a estar hablando del encuentro de mujeres que sucede mañana. Buenísimo. Ya vamos a estar tirando más detalles. Pero bueno, específicamente este programa, digamos que lo abordamos con las mujeres de la provincia, ¿no? Sí. Este programa va a estar muy abocado a lo que es el papel de las mujeres en la música. Qué bueno, que justamente tenemos muchas cosas que nos contextualizan en este sentido hoy en día, tanto a nivel nacional como a local. A ver. Vamos a tirar un bocadito a nivel nacional, sí. Muy interesante. ¿Qué pasó en esos premios Gardel? Los premios Gardel que fueron un furor. Marilina Bertoldi, nuestra querida presentación, la música que suena cuando arrancas es Racat de Marilina Bertoldi. Ella se llevó el premio, lo que sería el Oscar a mejor película. El oro. Se ganó el oro más grande, se lo llevó Marilina Bertoldi a mejor álbum del año con Prender un Fuego. Que bueno, nada, se prende solo. ¿Qué es Prender un Fuego? Varios fueguitos, porque aparte estuvo muy activa políticamente Marilina Bertoldi en el escenario, porque además ganó otro premio en donde, bueno, habló mucho del papel del rock a nivel nacional también, de cómo el rock justamente no ha muerto, que el rock es de los márgenes y hoy los márgenes están hablando, son las mujeres, son las lesbianas, son los gays, son... les trans, sí, travestis, y están diciendo mucho y están llegando hasta estos lugares como son los premios Gardel, que sí, hay un montón. Desde, loquísimo. Desde lo que hablábamos el programa pasado del cupo femenino en los festivales, sí. Desde ahí hasta acá, hasta los premios Gardel. Y que recordemos que hace 19 años que no ganaba un premio una mujer. Claro, hace 19 años Mercedes Sosa se llevó ese premio. Y bueno, 19 años después, Marilina Bertoldi, ni más ni menos, hermana de Lula Bertoldi, que Eruca Sativa, Lula sí, es la sí, cantante. Eruca se llevó también un premio con Abel Pintos, hacen Amor Ausente, un tema de ellas, y lo invitaron a Abel Pintos a tocar, si no me equivoco, en el Luna Park, a cantar. Y bueno, fue infernal y se llevaron un premio también, pedazo de músicas. Marilina Bertoldi, bueno, siempre va a estar sonando acá en nuestra radio, claramente, siempre la vamos a tener presente. Es como una exponente. La elegida. Sí, la elegimos. Bueno, como les anticipamos, vamos a estar hablando de. Vamos a pasar un par de músicas. Van a sonar, podemos adelantarlas. Podemos adelantar. Las Babosas, nosotras también, Flavia Calderón. Ojalá lleguemos a pasar a todas, o por lo menos las que tenemos planeadas para hoy. Son músicas increíbles, todas de acá de la provincia. Creo que específicamente en este caso han salido todas de acá de San Luis Capital, que es lo que nos rodea a nosotros. Lo más cercano, ¿no? Claramente. Podemos escuchar, sí. Podemos traer cosas de Merlo, podemos traer cosas de Mercedes. Y demás, pero bueno, en este caso va a estar sonando de acá. Bueno, ¿quieren que vayamos a una? Bueno, podríamos. Vamos con Las Babosas. Las Babosas es una banda musical generada por seis músicas, si no me equivoco. Sí, sí. Está Tali Gómez en la guitarra y la voz, Titi Tulián en guitarra, Lau Kansas en síntesis y voz, Flor Bordagorri en batería y producción, Yami Bull en voz y percusión y Alita Colaut en el bajo. Yo quiero agregar que Yami es una, bueno, es una amiga mía que estudiamos cine juntes. Si no me equivoco, ella está ahora en Córdoba, no está viviendo más acá, y creo que viene algunas veces para algunos shows de Las Babosas, no estoy y del se todo suma. Claro, se va sumando. Si no fallo, las otras cinco son las que están manteniendo constante acá la banda, tocando bastante seguido, por suerte. Bueno, vamos con La Mesa. La Mesa de Las Babosas. Bien, hay que hacerse cargo. Pensamientos que parecen ser banales, pero esconden lo juro de mi ser. Y parto lentamente al más allá. Y parto lentamente al más allá. Porque debajo de la mesa hay mucha oscuridad. Porque debajo de la puerta, debajo de la puerta, algo desea entrar. Hay una radio vieja, perdida en algún lugar. Porque tus ojos no reflejan horizontes de Bueno, estamos de vuelta. ¿No estamos soles? Ya estamos acá en la mesa con... La mesa, justamente, sonó la mesa de Las Babosas. Una excelente banda acá de San Luis. Si pueden, vayan a verla. Y ya tenemos acá en el piso a nada más y nada menos que nuestra amiga y gran música, Nati Ruth Alarcón. Nati Ruth. Hola, Nati. Hola, Nati. ¿Cómo Hola. Estás? Buenas tardes a todos y todas. Acá andamos en esta tarde un poquito fría, pero te dejaron en banda. No, en banda nunca me dejan. No. Circunstancias de la vida. Bueno, estamos acá. La Mar se tuvo que ir así a hacer una escapada rápida, quizás en un rato viene, pero por ahora vamos a llevarla adelante con la Nati. ¿Cómo estás, Nati? ¿Bien? Bien, tranquila. Tranquila. Tranquila por ahí. Preparando todo para mañana. Preparando, sí. Uy, sí, de hecho me quedan cositas ahí por cerrar. Bueno, la verdad que soy muy nueva en la organización de un evento. Está siendo una experiencia muy linda y muy, muy enriquecedora. Sí, de repente... Bueno, si querés mencionar, porque ya voy a entrar en tema ya. Sí, sí. La clave de este programa va a ser eso, va a ser hablar del encuentro de mujeres de mañana, pasar músicas que se van a ir sonando mañana, adelantarles así algunos temas. También cabe mencionar que acá Nati está en la organización de, no sé si lo habíamos dicho. Sí, sí, sí. De este encuentro que va a suceder este fin de semana. Sí. Y mañana mismo se va a dar lugar al cuarto encuentro de mujeres músicas de San Luis. ¿Dónde mujeres fueron los previos? Los previos fueron el primero en Potrero, el segundo fue en Villa Mercedes, si no me equivoco. Pasa que yo comencé con el primero, de ahí por cuestiones laborales y demás me abrí un poco, entonces no estuve muy presente en los encuentros del medio, que fueron, si no me equivoco, en Mercedes y Merlo. Bien. Por favor, espero no equivocarme, si me equivoco, perdón. No, yo tenía la misma información, así que... Ah, bien, entonces sí, sí. Lamentablemente, no sé, me dijeron que estuvieron buenísimos, tanto el de Mercedes como el Merlo, y lo que se ha generado es que encuentro tras encuentro nos hemos ido organizando y terminamos separándonos por regiones. Y eso ha ido conformando, ¿no?, pequeños grupos de mujeres en cada región ocupadas de organizar el próximo encuentro y producir, ¿no?, todo lo que es el evento, todo lo que implica unirse, todo y trabajar juntas, es... conocerse y... implícitamente se está dando un trabajo hermoso de autoconocimiento y empoderamiento, que la verdad es súper rico y interesante. A mí me está pasando, es decir, yo jamás participé en una organización de un evento, ahora estoy como aportando un poquito y las veo trabajar juntas y llevar adelante las cosas y resolver, y digo, wow. Sí, totalmente. Y además generar como esto, lazos, generar familia. Yo siempre que he participado de encuentros, se siente ese, el clima es ese, es familia. Sí, sí, no, vamos generando vínculos que bueno, después van haciendo de la organización algo más fuerte y nos van dando herramientas, ¿no? De repente, sí, yo quiero tocar allá en Merlo, conozco a las chicas. Sí, sí, lógico. Están apoyadas por todos lados y era lo que se necesitaba, ¿no? En cuanto a la mujer música en los escenarios y en la vida de música, para generar esos vínculos, sentirte más fuerte, porque por ahí pareciera que estamos muy solas las mujeres en un montón de aspectos, y en la música no era la excepción. Claramente. Claro, como todo trabajo que se quiere lograr, ¿no? La unión hace la fuerza. Uh-huh. Como si yo sola digo, ay, se me parece que está siendo un poco injusto el tema de que en los escenarios siempre son hombres, hay un montón de mujeres que tocamos, pero de repente mi voz sola no, tal vez no va a llegar a mucho, pero entre todas, trabajando y generando movimiento y visibilización, la verdad que tiene un mayor impacto. Empieza a ser masivo, sí, se empieza a mover un montón. A mí, yo no pude asistir a los previos eventos, pero me han comentado que mucha gente va, y ni hablar la cantidad de músicas que hay arriba del escenario. Es maravilloso, yo fui el primero en y la Potrero. Mezcla encima, porque me han contado que tipo total. Se hacen así... Sí, improvisaciones entre músicas de Mercedes y Merlo y La Toma y... Bueno, todo encuentro artístico. Obviamente nosotros tenemos un trasfondo femenino, ¿no? Pero feminista. Pero todo encuentro artístico y de todo tipo así es muy rico. Digamos, lo que totalmente. Se intercambia, lo que se comparte, lo que decide improvisar en un escenario... es muy lindo, yo me quedé muy sorprendida porque bueno, también estaba muy nuevita en San Luis, tampoco conocía mucha gente, y de repente llegué a este encuentro, número tras número así de mujeres, solistas, en grupo, en banda, violines, flauta, bombo, batería, lógico. Bajo, todo, ¿entendés? Vea, se tocan todo, me encantó. Hermoso. Me encantó, sí. Bueno, vamos a estar hablando de la vida de la Nati como música, sí, toda su formación. Queremos conocerte, Nati. Justamente eso, como lo que acabas de decir de recién llegadita, ¿qué pasó? ¿De dónde venís? Vamos a estar, perdón, también quiero aclarar un dato importante. Nati es compañera de Vicky y mía en la carrera, que estamos estudiando un profesorado de música. Ahí la ubicamos, bueno, yo la conocía desde antes a Vicky, a Nati. Vicky la conoció ahí, pero estamos ahí, nos vemos todos los días, hacemos, cantamos juntes, hacemos TP juntes, y bueno, vamos a estar hablando de toda tu formación. Diría, ¿les parece si pasamos a un temita? Que se toque un temita y después charlamos. No, de vos bueno. Te toque, va, como quieras. Sí, de como bueno. Vos quieras. Me parece perfecto. Bueno, sé que vamos a hablar un poquito de dónde venía antes o por dónde anduve. Anduve un tiempo por Brasil, muy grato, así que voy a hacer una cancioncita que aprendí por ahí. ¿Va? Sí. Por causa de você bate o meu peito, baixinho, quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, quem não sabe quem eu sou? Menina, menina, que não conhece meu amor. Pois você passa e não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, chora, chora, mas eu choro por você. Por causa de você, bate o meu peito, ranchinho quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, menina, que não conhece o meu amor. Pois você passa no meu olhar, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, chora, chora, chora, mas eu choro por você. Sayumba, sayumba, sayumba, sayumba, sayumba, sayumba. Pois você passe no meu olho, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, chora, choro por você. Você por mim não chora, chora, mas eu choro por você. Muy lindo. Muy bien. Gracias. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Cómo se llama el tema? Gracias. Por causa de você. Ahí va. Que significa por causa tuya. Ajá. De usted. ¿Y es de...? Es de Georgie Benjor. Ahí va. Sí, un grande de los 70 de por allá de esos lados, que es uno de los primeros que comenzó a mezclar bossa con funk. El tipo tiene una onda así bastante rockera, a la vez muy brasilera, mucha onda. Qué bueno. Toda la onda. Sí, suena hermoso. Sí. Bueno, Nati, desde ya te vamos a ir agradeciendo de poder estar acá. Vamos a seguir hablando con vos. Gracias. Vamos a pasar ahora el spot para el encuentro de mañana. Así pasamos bien la información oficial y seguimos charlando un poco de eso. Y un matecito para la Nati. Un matecito. Gracias. Llega el cuarto encuentro de mujeres en la música San Luis. Que se mezclen tu astro con mi tierra. Mujeres e identidades disidentes se juntan desde diferentes puntos de la provincia en un show único. Sábado 18 de mayo a las 21 horas en Casa Beta. Seremos muchas en el escenario. Nuestros escenarios. Anticipadas a la venta en Boca Negra, Lavalle 658. Cuarto encuentro de mujeres en la música San Luis. Específicamente hablar un poquito del pasado de la Nati, porque vos, Nati, no sos de acá. Pasado, pisado. Sí, como que no, ahora soy de acá. Puntanita. Ahí va la puntana. Tomando el mate. Bueno, no, yo nací en Buenos Aires. Me crié en las afueras, al oeste, San Miguel, se llama la ciudad. ¿A qué edad empezaste a tocar? Por ejemplo, así como... Eso es muy gracioso. Mi mamá nos llevaba a una iglesia evangélica. Esta es la típica, la iglesia del rock. Sí. Ojo, realmente nacen músiques de las iglesias. Muchas. Bueno, en todo lo que es Norteamérica, viste, toda esa movida del gospel, de ahí salen un montón. Pero bueno, ese es otro tema. Otra historia, para otro día. Sí. No, la verdad era una iglesia muy muy de barrio, así que contaba con una batería muy simple. Pero yo, qué sé yo, tenía unos 13 años. Y llegué a una de esas reuniones donde había un chico tocando y quedé muy maravillada, así de una, me gustó muchísimo. ¿Con la bata? La bata, sí, como había todo, ¿no? Había guitarra, había bajo. Sí, pero yo, la bata. Pero la bata dije, ¡wow! Y ahí le dije a mi mamá, yo quiero tocar, aprender a tocar. Mi mamá chocha, ¿no? Claro. A la iglesia. Así que hablamos con el chico que tocaba, me enseñó, eso fue muy de golpe para mí, me enseñó 2-3 bases y se fue. Así. Ay, como entonces me tocó a mí cubrir su espacio en las reuniones. Sí, sí, bueno. Sí. Así que... A la fuerza estaba obligada a aprender, sí. Y... Sí, sí. Ahí fue el inicio. Qué bueno, claro, porque vos... un dato muy importante. Vos acá estás tocando en una bandita. Creo que tenés varios proyectos. Y hay algunos medio cerrándose, otros abriéndose. Siempre hay un movimiento ahí, ¿viste? Yo por lo menos conozco una de las bandas. La he visto tocar la batería. Nati es una bestia. Y bueno, la banda en la que tocan vamos viendo. Sí, que está por ahora está ahí en stand-by. La verdad es una banda que me ha recibido en San Luis. Así apenas llegué, conocí a los chiques y funcionó muy bien, así de primera. Yo no conocía el estilo, es una banda que se dedica a hacer estándar de jazz y de swing. Hermoso, algo no, sí, muy, no muy visto. No muy visto, y yo no lo había tocado jamás tampoco, no muy mucho rock, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, sí. Hay que cortar con el metrónomo, hay que mantener acá, así. Encima son muchos arriba del escenario. Somos muchos. Sí, siete personas tocando. Y no es nada fácil tocar la batería para con tantos músicos arriba, digamos. O sea, hay que sostener en una función muy primordial, bata y bajo, y sostener tantas guitarras, hay, sí, vientos. Sí, la verdad es que creo que funcionó muy bien la combinación del bajo y la bata. Sí, persona a persona, con, ¿no? Toti. El Toti. Eso hizo que sea bien sostenible también. Un capo el Toti, le mandamos saludos, quizás. Sí, ni hablar, un besito escuchando para Toti. pero bueno, decidimos parar un poco por diversas razones. Así que quedó ese proyecto. Están como en pausa. Ahí, sí. Bien. Y hay otro surgiendo ahí que, bueno. Siempre hay otras cosas por ahí. Bueno, igual, perdón, le corté yo la charla. Sí, estábamos hablando de su acercamiento con, sí, la batería. Y adiós. Y adiós. La iglesia. Ah, qué loco. Pero arrancaste con la bata, claro. Sí, arranqué con la bata y la verdad que fue re loco tocar en ese lugar porque era una iglesia que tenía movimiento y de repente te llevaban a tocar escenarios grandes. Bueno, ese fue mi primer contacto. Habrá sido, ¿qué? Un año, un poquito más. Yo dejé de ir a la iglesia. Y... Yo tengo una perla de voz, tengo así como una bombita tuya que me comentaste hace muy poquito que está muy bueno. ¿Cuál? La Nati tocó nada más y nada menos que en el Luna Park, 2 veces. Ah, sí. OJ. 2 veces en el Luna Park. Claro, sí, bueno, pero no como tosima. No, toqué en otro formato totalmente distinto. Vamos por partes. Dale, sí, sí, sí, porque eso, sí, si no, perdón, yo me adelanto, es la ansiedad. Voy a tratar de hacerla rápida, bueno, porque es muy... Después de ahí, terminé el secundario, yo no sabía qué hacer con mi vida, normal. Me anoté en una carrera de ingeniería, hice el CBC, no me fue muy bien. Y sí, sí, siempre me gustó. Dice, no me fue muy bien con una sonrisa en la cara. Sí, bueno, pero yo tenía muchas ganas de la música. Fui a ver la Orquesta Sinfónica Nacional a la ciudad. Y... me pasó lo mismo prácticamente, me quedé muy enamorada de la parte de percusión, del fondo. Me fui a sentar a buscarlos, a ver los timbales, a ver esas cosas, y yo dije, no, yo quiero tocar acá, así, en orquesta. ¿Tuviste encuentros grosos con los instrumentos por momentos de tu vida? Claro, me han impactado, yo creo, me han impactado así. Se fueron atravesando, digamos, sí, fueron apareciendo así. Y también era algo que yo buscaba. Sí, sí, claro, sí. Claro, tocar la sinfónica. Vamos, sí, a ver, no, nada al azar, todo elección. Un poco y un poco. Sí. Y bueno, siempre está esa pizca de ups, apareció algo y, claro, que te va incitando para un lado. Sí, bueno, además la imponencia de los instrumentos en una sinfónica es ver los timbales y ver quizás que el triángulo toca un chiquitín y estás al fondo y se escucha una banda y dices, sí, como que zarpado todo. La importancia de cada instrumento en las orquestas. Sin ni hablar. La verdad que es muy interesante ese mundo. Y yo me quedé muy enamorada y me anoté inmediatamente en el conservatorio. Ahí está. Conseguí entrar. Estudié ahí 4 años. Que era una salita un poco más grande que esta, llena de instrumentos de percusión para vos estudiar todo el santo día. Así que era lo que hacía. Me metí ahí de 2 de la tarde. Instaladísima. Y bueno, lo que tiene la percusión que se estudia de manera académica es que no es tan conservadora como si vas a estudiar violín. Claro. Que dentro de todo son instrumentos contemporáneos. Claro. Entonces todo el repertorio y todas las obras que había para tocar eran súper lindas, súper interesantes. Y, te volvés muy estudioso. Nerd de la música. No sé si por nerd, sino que capaz en ese tipo de establecimiento, instituciones, o esa manera de abordar la música es educación, muy obsesiva. ¿Educación no formal? No, qué mal sorteo. Recontra formal pasa, no, que también formal. Es un universo todo plasmado con la música, entonces es muy difícil también salir de eso. Te metes ahí y... Sí. Y le das, y le das. Bueno, con respecto a esa cuestión de los conservatorios y otros tipos de estudiar música, viste, siempre hay ahí como un choque. Viste, hay, claro, mucha gente que no le academia. Gusta nada del conservatorio. Yo la verdad que logré sacarle muchísimo jugo. Qué bueno. Y me encantaba que era un estudio muy obsesivo del sonido, ¿no? De repente, 3 años tocando el tambor, obras de tambor. Fascinante. Solo el tambor. Y sacando un montón de cosas diferentes de ahí. Bueno. Así fue como llegué a tocar en la orquesta estudiantil de Buenos Aires. Audicioné y entré. Aunque también fue un día muy feliz de vida. Dije, no me di cuenta y cumplí el sueño. Claro. Estoy tocando en una orquesta los timbales. Fascinante. Así que fue hermoso. La verdad estaba muy, muy enamorada de eso. Y también tenía ahí un bichito que me decía, vamos a viajar. La segunda parte de la Nati. La Nati académica y la Nati hippie. Claro. Nati nerd y Nati hippie. Sí. Y es complicado decirle que no a los viajes. Sí, no sé. Yo soy muy... Me resulta muy fácil dejar cosas, ¿viste? Irme es lo más fácil. Quedarme es más difícil. Pero bueno, es todo un aprendizaje. Y bueno, así me fui. Estuve en Chile, estuve en Bolivia y estuve en Brasil. Pedazo de viaje. Sí, ¿cuánto tiempo? 4 años. Chao. Sí, muy, muy lindo. Y así, de comenzar, claro, mi instrumento era la percu, ¿no? Y la bata. Tenía una banda también mientras tocaba en el conservatorio, que la verdad esto era maravilloso. Un power trio así instrumental. Eso, digamos, es lo que más te gusta, porque también pasaste por un montón de géneros y justamente instrumentos. También está esa cuestión, ¿qué es lo que vos sentís que más te convence así de tocar? Seguro le encontrás el jugo a todo, va, creo que... Sí, encuentro muchas riquezas. Encuentro mucha riqueza cuando consigo crear, ¿no? Bien. Así, a partir desde la guitarra o de cualquier cosa. Te gusta componer. Me nutre muchísimo. Ahí va. Y estoy aprendiendo, la verdad. Pero me resulta muy nutritivo. Y la batería me parece lo más natural. Así como que yo siento que ya soy baterista. No, es donde no, más cómoda no te sé sentís. Ni cómo decirlo. Así sí, es como sí, sí. Que me puedo comunicar a través del instrumento muy, muy fácil. Como... Hermoso. Cuando... Ay, perdón. No, hermoso. Es realmente muy lindo. Sí, sí, sí. Cuando se da esa posibilidad, esa puerta... Yo creo, muchas veces he pensado que capaz me cuesta a veces comunicarme oralmente o de emociones lenguaje. O qué sé yo. Y realmente el instrumento te... Claro, no sé. Claro, no, pero eso es real y creo que es lo que a mí me llama muchísimo la atención del lenguaje de la música. En cómo, bueno, cómo se hace una conexión con todo lo que te pasa acá o acá y va al instrumento. Digo, quizás te pasó eso, que hiciste una conexión muy grande con la batería, tanto de que se da tan naturalmente esa retroalimentación con el instrumento y vos misma. Es clave esto que dice Beli del lenguaje de la música, cómo a vos te atravesó en los otros, en distintos países, en el momento que viajaste, y tu conexión con una música de otros países, porque ustedes terminaron con Mar, que bueno, es con la que viajaron, no siempre, pero en un par de viajes, hacían un dúo por pueblitos de Brasil donde la rompían. Cara duras total. Sí. Y cuando te fuiste de viaje, ¿sabías que ibas a hacerlo ligado a la música o fue, bueno, voy de viaje y fue sucediendo? No, yo cuando me planteé el viaje me dije, bueno, mira, ya estás acá, estás adentro de una orquesta, que si seguís por el camino después de esta orquesta, siguen las ligas mayores. Se avanza, porque, claro, la gente, ahí llegás. Vos te metés ahí y empezás a conocer gente y obviamente estudiar mucho. Sí, sí, sí. Y te vas enterando, ¿no? Hay una audición acá, la orquesta, la del Colón, ya estás adentro. Es para darle para adelante, totalmente. Bueno. Y más en Buenos Aires. Entonces, que a pesar de sus pros y contras, ¿no? Digamos que para el arte es una ciudad donde te lleva para adelante. Ebulliciona todo. Sí. Entonces dije, bueno, está este camino acá, ya está ahí, hay que seguir caminándolo, o está lo desconocido. Ay, nos vamos para los pueblos de Brasil. Claro. Yo ni pensaba ir a Brasil. Ahí va. No, pero se me había cruzado lo desconocido. Sí. Caíste. Dije, bueno, ¿qué será eso de viajar, irse, dejar todo, irse a la bosta así sin nada? Sí. Y bueno, sí, muy seductor. Claro. Sí, totalmente. Es que no se puede negar. Bueno, estamos ahí de tiempos. Sí, nos gustaría escuchar un temita más. Ay, como sí. ¿Estamos para...? ¿Qué decís? Miles de gracias, Nati, bueno, por ser partícipe acá de nuestro segundo programa. Sí, y yo quiero recordar que estamos escuchando acá a la Nati en la Radio Bulla, ubicada en Neuquén 399. Sí. Iba a meter un 9 más. Ay, y podríamos, perdón, pero remarcar lo del encuentro de mañana. Sí, eso, que por favor. Están todas y todos invitados. Invitadas, va a ser un encuentro muy bonito, hay mucho trabajo detrás, hay muchas artistas maravillosas, va a ser luna llena, va a explotar todo. Así que en Casa Beta, ¿no? En Casa Beta, las esperamos, los esperamos. ¿Qué movimiento va a haber ahí? Con luna llena, mujeres, música. Sí, no, va a explotar todo. Lleno de energía. Show. Pero bueno, estoy muy contenta con eso, muy contenta de que las mujeres se estén juntando, trabajando juntas, empoderándose, ¿no? Hermanándose. ¿A partir de qué hora, Nati, es mañana? A partir de las 9:30 comenzará el show. Bien. Todas las músicas que quieran participar están invitadas a la asamblea, que es la parte más importante del encuentro en realidad. Ahí está. Que va a comenzar a las 10 de la mañana, donde se van a tratar temas desde la ley de cupo. debatir sobre cuestiones laborales en la música. ¿Dónde pueden asistir a esa asamblea? La asamblea se da en el mismo lugar, en Casa Beta, a las 10 de la mañana. No, sí. No tengo a mano la dirección de Casa Beta, creo que es 1500 y algo. Sí, estamos hablando del final de la Ilia Valle. Sí. Ilia y la Valle, el centro, ¿no? Prácticamente centro de San Luis. Sí. Eso te iba a preguntar, Nati. Cada encuentro tuvieron ejes diferentes en la asamblea a tratar. Sí. Igualmente, imagínate que el primer encuentro fue un encuentro. Así, ¿no? Claro. Hora de encontrarnos, conocernos, ver qué queremos hacer, qué nos pasa, qué sentimos, claro. qué es lo que quiere, digamos. Y todo es de ese definir y definir qué queremos, definir cómo lo queremos. Cómo trabajarlo es un proceso que todavía se está dando, pero sí hay temas ya específicos como son la ley de cupo, que es la principal causa de la colectiva, que se consiga que en los festivales, por ley, esté cubierto un mayor porcentaje, un mayor espacio para las mujeres. Y eso más que nada, hay muchísimas como otras los cuestiones temas urgentes, pero aún se está marcando la identidad de... que si bien ya tiene una identidad, porque sí. O sea, el objetivo está más que claro, pero está creciendo, es muy nuevo esto de por ahí encontrarse con la mujer y una compañera y redefinir todo lo que nos pasa como mujeres en compañía entre nosotras, porque bueno, como estábamos hablando del tema del lenguaje inclusivo, tenemos estructuras milenarias que por ahí nos hacen no poder encontrarnos con la otra en este sentido, así que bueno, es como sería eso, marcar la identidad que quieren, que buscan, cómo van a estar formadas, que eso lo están logrando con las comisiones. Sí, ya nos hemos dividido en comisiones que se encargan cada una de diferentes cosas. Hay una comisión que afortunadamente tenemos gente que no sé, que es música y abogada, una de las chicas, entonces tienen conocimiento y tienen las herramientas para aportar desde su fuerte. Entonces se trabaja la ley de cupos del proyecto, ellas la tienen re clara. Claro. Después hay otra comisión de producción, la comisión de comunicación, que se encarga de que esto sea visible, se mueva por las redes sociales, el registro documental, todo. Entonces ya está bastante armadito. Qué hermoso. Y está ahí como creciendo, floreciendo. Mucho, sí, muchísimo. Qué bueno. No quiero ser un cortamambo. No, dale. Los tiempos. Vamos con un temita de Nati. Así que, bueno, ¿con qué nos vas a deleitar ahí para despedirnos?

Para la gente que le gusta mucho la electrónica, vamos a tener a Tomás Becerra, que viene desde Villa Mercedes. Vamos a tener a Saquiel Di Genaro y también a Pablo Caramona. Va a estar abriendo a la una. La anticipada está a 150 y en taquilla a 200. Después tenemos, para otros gustos, Las Violetas, Eclipses y Flavia Calderón. Interesantísimo, en Patio Gunter desde las 22. Tenemos una entrada a 100 pesos o una promo hermosa a 2%. Requete, lindas bandas. Si no me equivoco, Las Violetas y Eclipse son de Mercedes. Creo que lo dijiste recién. Yo la escuché a Las Violetas en Mercedes. Hacen música hermosa. Suenan requete lindo. Y bueno, la Flavia es una grosa total. Que quizás local, hoy no llegamos a escucharla, pero vamos a dejarla para la semana que viene. No nos vamos a olvidar. Bueno, si pueden ir a verla, mil mejor, porque lo que suena en vivo su banda es fascinante. Así que bueno, Gunter, linda opción para esta noche. Bueno, hoy tuvimos otro encuentro de mujeres también, que es cuando cantan las mujeres que vienen cuando cantan las mujeres entrerrianas, y están en el marco de Cuando Cantan las Mujeres. Qué bueno que se dan la UNSL. Yo me entero. Disculpen, yo no sabía de esto, pero está bueno para saberlo. Está bueno informándolo. Sí, es un ciclo que se estuvo dando. Sí, ya es como el cuarto encuentro también. Sí. Y bueno, está bueno porque también tiene una parte de aprendizaje en las mañanas, que bueno, ya pasó, disculpen, no sabíamos, para todas las personas o estudiantes de la música, la danza. Y a la noche hay show para todo público. A las 21 horas en el microcine del Centro Cultural de la UNSL. También tenemos una anticipada de 150. Bueno, y se da en la oficina del segundo piso del rectorado. Bueno, el taller ya pasó. Pero bueno, después tenemos... Vuelve la típica pan casero al escenario picotero. Ahí va. Hoy a las 22:30, la entrada también 100 pesos. Este trío está formado en el 2018. Tienen un poco de lo que es tango, milonga, tarantelas. Qué interesante. Una cosa muy interesante que yo quería aclarar acá, y más que todo porque estamos todo dentro de la escena de las mujeres en los escenarios, es que la cantante ganó un premio, Rosana Gubbar, de tango provincial acá en San Luis, así que recontra reconocida y premiada, que bueno, que eso es lo que veníamos hablando, de premiar y darle lugar a las mujeres en esto. Después tenemos Rock 2x1, Efecto Block y Suricatos en el Auditorio Mauricio López. Tenemos una entrada de general de 50 pesos. También tenemos los viernes electrónicos con Club Forest. Muy barato, sí, 50 pesos, sí. Muy... Está bueno. Precio universitario sería. Tal cual, sí. Precio popular. Vamos a tener una noche tributo en All Right. Va a estar Dinastía Scorpio, perdón, con haciendo covers de El Mató. La entrada es súper gratuita. Después tenemos Cuatro Monos en Picasso, Alejo Gandini, que viene del Bolsón, está en la terna. Es como un fin de muy suculento. Suele pasar, sí, esas cosas en San Luis, creo, ¿no? Que se acumula todo en un fin. Como recontra explotados de opciones que no sabes qué hacer al final. Sí. Y fin de tranqui. Tiki, peli, pero bueno, peli en lo la copado, cama. Que esto sería el viernes y el sábado. Vamos a seguir insistiendo con el cuarto encuentro de mujeres en la música, que va a ser seguramente zarpado show en Casa Beta. Todavía estamos acá con la Nati, ahora nos va a deleitar. Nos vamos a despedir en el programa con un tema de ella. Perdón, no sé si de ella o... No, no es mío. Es un tema de Banda Los Chinos. Como dije ahí, me volvió a la memoria. Perfecto. Ahí va. Buenísimo. Bueno, tenemos también... mañana sábado, Gaspar Venegas con La Mono y La Yugular. Gaspar Venegas, bueno, es el guitarrista del Indio Solari y toca con dos amigos más que también conocides. Bajista de Lisandro, ¿no? Sí, de Lisandro Aristín Muñoz y Ramiro, que es baterista que acompaña al Baiano. Acá van a estar acompañando la banda local de La Yugular. Por supuesto. Covers de Los Redondos. Para o la que le interese. Sí, esto va a ser todo en All Right a las 11 horas con una anticipada de 200 pesos que se pueden comprar ahí mismo en el lugar. Bien. Y va a estar Gas Bass, Llega el Picoteo. En formato solista vas a disfrutar de canciones de Fluir y versiones de Arctic Monkeys, Babasónicos, Daft Punk, entre otros. Entrada a colaboración bien consciente el sábado también a las 23 horas. Amigazo Gas Bass, un capo total. Es el guitarrista y cantante de Fluir, una banda buenísima de acá. Bueno, ahora está haciendo su formato solista, que es también muy divertido, muy para bailar, toda la cuestión. Así que si pueden ir, nada, buenísimo. Pronto quizás lo podemos tener acá en el estudio también, contándonos sus experiencias. Un gran músico acá de la zona. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nati, te queremos recontra archimegamil agradecer. Mirá, ahí atándolo con alambres, vamos haciendo los programitas de a poco, saliendo a este arte nuevo. Y bueno, darnos ahí una mano con tu música, con tus experiencias y bueno, toda la información para mañana, súper importante. Sí. Ahora te dejo a vos ahí. Bueno, más que nada también agradecer a Nati, agradecer acá a Mati, a Facu, y decir que la Radio Bulla se escucha en el barrio Rawson, 100.5 FM, queda en la calle Neuquén 399. Y además, la Bulla es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Vamos a cerrar con este tema. Vámonos de viaje, déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje, no es amor lo que te traje, es una poción, es la condición de estar en otra parte, es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Perfecto. Problema. Nos despedimos, gracias a las oyentas, a los oyentes, por estar aquí, y nos vamos con, bueno, nos vamos con un tema de Flavia, Bendito Viento. Bueno, chicas. Gracias, Nati, un gustazo conocerte. Gracias un a poquito. Ustedes. La pasamos requete linda, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Facu, Mati, y hasta la próxima semana. Y acuérdense que mañana está el cuarto encuentro. Vayan, Casa Banken. Venta. Muy bien. Muchas gracias. Tantas palabras y al final quedó tan poco. Tampoco. Prefiero a la gente sencilla, a quien se adorna. Bendito viento, ahora alzarás mi voz en la distancia. donde